Muy buenos días, hoy es miércoles 7 de mayo de 2025 y estoy en el café de la Ofi Libre de este miércoles. Tomás y Jesús, pues cada uno está por su lado haciendo cosas, así que el café lo voy a llevar yo, pero por suerte no voy a estar sola, sino que se nos suma Miguel Sevilla Callejo de OpenStreetMap España. Así que, Miguel, muchísimas gracias. Entiendo que te estás conectando desde Zaragoza, ¿verdad? Sí, buenos días. ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros, contigo. Qué bien, qué bien. Bueno, tuvimos la suerte de contar con Miguel en las jornadas de Cultura Libre de marzo, dando justamente un taller y salimos al campo a mapear el campus de Fuenlabrada para pues documentar mejor todo lo que había en el campus de la URJC en OpenStreetMap. Contanos, ¿qué es OpenStreetMap? Pregunta básica, pero necesaria siempre. Bueno, pues OpenStreetMap es una iniciativa que aparece en el 2004 porque a un ingeniero informático británico le fastidiaba bastante que el Ordnance Survey, que es el gestor de la cartografía en el Reino Unido, no diera sus datos libres y dijo, pues si no me das los datos libres ya los monto yo. Entonces se montó una plataforma que en el fondo es, pues nosotros le llamamos la Wikipedia de los mapas porque OpenStreetMap es como la Wikipedia, solo que en vez de artículos enciclopédicos, lo que nosotros metemos de una manera paralela a la Wikipedia, metemos datos espaciales. ¿Qué significa datos espaciales? Calles, caminos, bancos, papeleras. En realidad, el límite de lo que podamos meter, pues como la Wikipedia, es el límite está en tu imaginación, siempre y cuando, claro, esté en el terreno, no te lo imagines, ¿vale? Y entonces, pues es así y es colaborativo, igual que la Wikipedia, de tal manera que cualquier persona puede entrar y editar. Y es un poco aquí la idea. Entonces, ¿qué construimos? Construimos un mapa. Bueno, en realidad es una base de datos espacial. Espera, Miguel, ¿te puedo ir preguntando yo? Vale. Si arman un mapa de la misma forma que se construye Wikipedia, ¿no? Que cualquier persona puede editar. ¿Ustedes se podrían estar inventando espacios y creando mundos donde no los hay? Efectivamente. Igual que puede pasar con la Wikipedia, que alguien puede escribir un artículo enciclopédico absolutamente inventado, como el Pinyuñuri, que tuvimos durante muchos años un mamífero inventado hasta que se pudo verificar que no existía. Entonces, ¿cómo es por qué es un éxito OpenStreetMap? Porque hay mucha gente colaborando y entonces ese tipo de cosas, si llegara a pasar que alguien se inventa una ciudad, unas calles, pues la masa controla eso, ¿no? Efectivamente. Igual que pasa con la Wikipedia, hay unos estándares de control y un seguimiento por parte de todas las personas que estamos metidos en la comunidad. De tal manera que si alguien se inventa, y ya pasó una vez en mitad del Sáhara, alguien se inventó una ciudad entera que duró pues, 24 horas. Sí, ¡ay, qué suerte! A nosotros nos dura más tiempo a veces, ¿eh? Bueno, lo que sucede es que otra cosa que sucede, pues yo qué sé, pues una vez a alguien se le ocurrió que podía ser buena idea que todo Buenos Aires, todos los barrios de Buenos Aires salieran de diferentes colores en el render, o sea, en la página principal de OpenStreetMap, que lo que hace es coger la información de la base de datos espacial y digamos, dibujarla. Y entonces dijo, oh, estaría muy bien que todos los barrios de Buenos Aires salía cada uno de un color. Entonces uno dijo que era un parque, otro era una piscina, de eso uno salía verde, otro salía azul, otro dijo que es una zona comercial para que saliera. Te quiero decir que... Y entonces enseguida la gente se dio cuenta y revirtió esas ediciones de manera similar a lo que sucede con Wikipedia. Vale, entonces yo sé que no te gusta la comparación con Google Maps, pero para que la mayoría de los mortales nos entienda, estamos hablando de un sistema para, por ejemplo, poder llegar a los sitios, ¿no? Puedo poner una dirección, puedo identificar dónde está, cómo es la calle, si voy a tener pues farolas, si voy a tener un banco para poder sentarme, si voy a tener una fuente. Es bastante más completo que Google Maps en ese sentido, ¿no? A ver, es que claro, creo que son Son servicios distintos en realidad, son plataformas diferentes. La Wikipedia podría decir, no, Microsoft Encarta o yo qué sé, la Enciclopedia Británica y Wikipedia, ¿no? Pues es como que prácticamente es lo mismo, hasta donde yo sé, son enciclopedias. Lo que sucede aquí es que una cosa es un servicio privado, una multinacional que sobre todo tiene unos intereses lógicamente lucrativos, y en OpenStreetMap lo que tenemos es un interés de dar este conocimiento, esta base de datos espacial, de manera libre y abierta a cualquiera. Entonces, ¿qué sucede? Pues que las carreteras, las calles, los caminos, sobre todo, vamos a decir, pues, ¿a qué le interesa a Google? Pues que estén bien las carreteras y las calles para que la gente pueda llegar de un punto a otro en cuestiones de logística y sea el líder. Pero, y esto es una cosa que me gusta mucho de OpenStreetMap, que yo siempre digo, es la plataforma per se o más importante para meter información geográfica alternativa. ¿Qué quiero decir con esto de información geográfica alternativa? Por ejemplo, meter las aceras y poder evaluar cómo se puede mover un peatón, una persona con silla de ruedas o una persona invidente. Este tipo de información o la metes en una plataforma que, lógicamente, de ahí tú no vas a sacar grandes lucros, ¿vale? Entonces, plataformas como OpenStreetMap son perfectas para este tipo de cuestiones. Por ejemplo, o para buscar una cosa que a mí me obsesiona mucho, bueno, esto me has visto tú con el móvil, que en cuanto que veo una fuente, miro a ver si está en OpenStreetMap. Pues no sé, los que hemos tenido niños, por ejemplo, pues nos interesa saber por dónde podemos pasar cuando teníamos un carrito con los niños o dónde coger agua cuando tenían sed, bueno, tú mismo o las personas que vayan. Entonces, ese tipo de información va quedando en OpenStreetMap y luego la podemos aprovechar y la podemos buscar. Esto, ese tipo de cosas, ¿cómo las buscas en otras plataformas? Bueno, en la otra plataforma que es Google. O sea, ¿cómo buscas las fuentes que hay en una ciudad? ¿Cómo buscas los parques que hay en una ciudad? Claro, luego está la parte de que esa información tiene que alguien haberla metido anteriormente. Entonces, digamos... Entonces, si alguien tiene que haberla metido, puede ser que haya ciudades que estén muy, muy bien mapeadas y otras que estén menos, ¿no? Claro, ese es... Bueno, a ver, lo que te decía es como que hay diferentes niveles. Lo más simple está metido, o sea... Vamos a hablar de España, que es lo que mejor conozco y lo que tenemos a mano. Toda la estructura de carreteras está metida, las calles, la práctica totalidad de las calles también están con nombre, todo, o sea, digamos que más o menos para circular, digamos, en coche, pues está todo metido. O sea, tú puedes utilizar OpenStreetMap para lo típico que hace la gente con Google Maps, ¿vale? Pero luego pues sucede como la Wikipedia, pues que a lo mejor vas, esto siempre lo digo, no sé muy bien cómo será la Wikipedia, pero seguramente haya un artículo sobre uno de los personajes de Pokémon y hay 300.000 párrafos escritos sobre él porque hay una persona súper mega friki que es que le encanta Pokémon y es que lo escrito ahí está fabuloso. O de otras cosas que pueden tener más o menos interés para nosotros. Y luego, sin embargo, pues de una autora consagrada aragonesa, pues hay un párrafito. Pues sucede lo mismo con los datos espaciales, que puedes llegar a sitios donde vive alguien, tipo los alrededores de mi casa, y tenemos los bancos, las papeleras, las aceras, y luego te vas a un pobrecito pueblo en mitad de Teruel, que a lo mejor no hay ningún colaborador, y no hay poco más que las calles. Y Miguel, a mí me resulta interesante ver qué conexiones puede haber entre OpenStreetMap y los proyectos en la universidad. Entonces, por ejemplo, dentro del grupo de innovación docente InnovaWiki hacemos fotografías de los campus, ¿no? Para las asignaturas de comunicación y tal. Y entonces después hemos geolocalizado las imágenes y las hemos agregado en un OpenStreetMap que nos bajamos nosotros. No en el OpenStreetMap que puede ver todo el mundo. Nos hemos bajado, no sé si se llama una capa o un mapa. Y bueno, pues hacemos ese tipo de ejercicios. ¿Qué otras conexiones ves que pueden darse en proyectos? ¿O que te hayan contactado alguna vez y que conozcas sinergias? Bueno, a ver, desafortunadamente, y en esto es una tarea que tenemos pendiente desde la comunidad OpenStreetMap, no hay tantas conexiones con el ámbito académico, o sea, la universidad y docente universitario. Ya sabes un poco por la dinámica que tiene. De una manera u otra, aunque ya tiene más de 20 años OpenStreetMap, no deja de ser una plataforma no minoritaria, luego si quieres te explico un poco que está en todas partes, aunque no nos demos cuenta. Y entonces, como que hay unos grandes lobbies del, de los datos espaciales, por un lado, y de la gestión de esos datos espaciales del software, que dominan bastante todo y impregnan también las capas de docencia en la universidad. Y somos pocas las personas, bueno, yo estuve de docente en la universidad aquí en Zaragoza, que conocemos esas, vamos a decir, fuentes alternativas de espacio de datos espaciales libres. Y entonces, pues es una pena, aunque poco a poco van tomando forma y la gente va tomando conciencia de que existen y que los pueden utilizar. Y de hecho se usa mucho, pero digamos que no se dice tanto. ¿Por qué? Porque al final, y esto lo veía yo estuve dando clases en el máster de Tecnologías de la Información Geográfica aquí en la universidad, y claro, al final, cuando tú necesitas datos espaciales libres, abiertos y de fácil acceso, ¿de dónde tiras? Pues terminas en OpenStreetMap. Aunque también tiene los datos del IGN y tal, pero por lo que te he contado antes, pues incluso tienen mayor calidad en algunos aspectos. Entonces, los están utilizando, pero a mí lo que siempre un poco me da rabia es que haya un feedback de vuelta, ¿vale? Porque una cosa es coger los datos y otra cosa es pues, utilizar Wikipedia para lo que sea y luego no hacer nada con Wikipedia. Entonces, se pueden hacer mogollón de cosas, porque al final la plataforma de OpenStreetMap, al estar abierta, hay un ecosistema de multitud de herramientas que puedes utilizar. Pues, por ejemplo, han surgido esto que me cuentas, que creo que esto ya te lo conté, pues hay una plataforma solo para hacer fotos que ya quedan en formato libre y que podemos utilizar en OpenStreetMap y en otros proyectos. Incluso nosotros podemos utilizar, por ejemplo, las fotos georreferenciadas de Wikicommons. Sí. Entonces, que hay muchísimas alternativas para poder mezclar este tipo de proyectos abiertos. Y Miguel, para hacer esa conexión, ¿no? Ustedes están, vos actualmente sos el vicepresidente de OpenStreetMap España, ¿vale? Uh-huh. Y como asociación, ¿qué esperan? ¿Buscan generar estrategias para lobby, para incluir OpenStreetMap dentro de, pues, no sé, por ejemplo, ciencia abierta? Porque creo que sería muy interesante explorar esas partes, ¿no? Y que la gente sepa a quién puede contactar en el caso de, pues, o requerir ayuda o conocer más a la comunidad, porque es cierto que esto no se lleva adelante por una sola persona o por un grupo de investigación, sino que la comunidad, ¿no? Es muy importante ir contactando a cada uno, conocerlos, saber esas dificultades. Yo recuerdo una vez haber estado hablando con Iván, que dije, ¡ay, qué lindo! Un proyecto donde cuando ves una casa, es una casa. Cuando ves una calle, es una calle. Y lo escribís. Y me dijo, pero tú estás muy mal. O sea, tú no sabes las peleas que hay en que si esto es una casa, una choza, un cobertizo, un no sé qué, ¿no? O cafetería, un bar. Bueno, nos pasa mucho. Eso me causó muchísima gracia porque yo dije, hay una comunidad donde las cosas son lo que se ve. No hay toda esa interpretación que tenemos en Wikipedia. Me dijo, no, estás muy equivocada. Entonces, el hecho de poder contactar con gente que está metida en la comunidad, ¿no? Por parte de los grupos de investigación, por ejemplo, o por parte de las instituciones públicas, tener un enlace. No es que representás a la comunidad, pero sí representás a una asociación de gente que se suma y es parte de esa comunidad, ¿no? Entonces, bueno, en concreto con la asociación OpenStreetMap España, que la hemos reactivado, de hecho, a principios de este año, ha estado bastante parada como ente, no la comunidad. Digamos que esto lo que ha sido al final ha sido que hemos una serie de personas que estábamos liderando de una manera u otra el movimiento dentro de la comunidad, lo que hicimos fue decir, hombre, es que necesitamos tener una figura, una asociación que pueda llevar a cabo esta representación de OpenStreetMap con unos objetivos claros, que es dar a conocer el proyecto y que la gente se nos una y lo aproveche. O sea, la idea es esta, aprovecha los datos libres que estamos teniendo y a la vez también intenta darnos un feedback, intenta colaborar. Y cuando digo eso, no es solo al público en general, estoy hablando pues eso, de académicos, investigadores. Investigadora, perdón. Incluso administraciones públicas que están haciendo cartografía o empresas privadas. Estoy hablando, por ejemplo, el sistema de información territorial de Navarra está implementando toda su información de red viaria en OpenStreetMap para aprovecharla para hacer las rutas de sus servicios de emergencia, que no es algo muy serio. O sea, está la gente Y de esa manera, ¿qué han hecho? Han cogido y han dicho, vamos a coger los datos que llevamos en StreetMap, las vamos a mejorar, vamos a tener conciencia sobre ellos y esta misma información, esta base de datos, la vamos a utilizar para cosas tan críticas como las emergencias. Ahí pues han metido los puntos kilométricos, tienen una red de puntos de emergencia en toda la comunidad. Y entonces se genera feedback. Pues estamos también detrás del IGN, del CENIG, el Centro Nacional de Información Geográfica, de otras entidades de generación cartográfica. Entonces, un poco esa es, dentro de la comunidad, lo que intentamos es estar siempre ahí. Y si rascas un poco cuando empiezas a utilizar OpenStreetMap, que al final no es solo OpenStreetMap.org, que es lo que a lo mejor cuando tú metes en un buscador, dame OpenStreetMap, te sale la página web que es OpenStreetMap.org. Es que a diferencia de la Wikipedia, tú cuando te metes en la Wikipedia ves directamente la Wikipedia y las tripas. Tú cuando te metes en OpenStreetMap.org, lo único que ves es en la punta del iceberg. Lo único que ves son los mapas renderizados de la base de datos. Pero detrás de eso hay una wiki, que es wiki.openstreetmap.org, donde están, digamos, los metadatos. ¿Qué es lo que se está haciendo? La historia de OpenStreetMap. ¿Cuáles son los datos? ¿Cómo se meten? ¿Y cómo contactar con la comunidad? Miguel, no me di cuenta, pero ya estamos en el tiempo. Me doy cuenta que tendríamos que quedar varias veces. Varias veces. Porque Puedo hablar un montón. sí, me doy cuenta y vamos, que cumplís lo que decís. Que tenemos que ir cerrando porque los cafés duran solo 15 minutos, pero me comprometo a no en mucho tiempo más volver a llamarte con preguntas más concretas y a ver si sumo a alguien de algún grupo de investigación que esté usando OpenStreetMap para hacer un diálogo un poco más. Vale, perfecto. Ya sabes Vale. que estoy totalmente abierto y que Perfecto. Pues bueno, dejamos, muchísimas gracias. seguramente aquí abajo dejemos todos los enlaces para sumarse y contribuir en OpenStreetMap. Muchísimas gracias, Miguel, y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a ti. Chao, Hasta chao. luego. Chao.